Puntata numero 14 de En Primera Fila, Observando al Observador, un programma de Radio Big World che tratta de un curso de milagros. Y no es un curso así, es el curso de milagros del libro que contiene 1500 páginas y más y que fue publicado por la Fundación Mundial para la Paz Interior en el 1976. Un curso de milagros es un programa de estudio y de ejercicios para lograr la paz mental. Y también, Observando al Observador, En Primera Fila, nuestro programa tiene como objetivo de llegar y hacer llegar quien lo escucha a la paz mental. Pero también la paz mental la busco yo, porque en una vida llena de tonterías, de engaños, de mentiras, estoy buscando la luz. Y claro, no lo hago solo, porque un camino tan difícil, tan largo y tan importante, no se hace solos. Sirve una maestra, sirve alguien que nos guíe a la meta, a la fin de ese camino, para ver si esta paz finalmente la logramos. Y nuestra guía es Svetlana. Hola, querido Giorgio, queridos amigos del mundo hispanohablante, gracias por estar aquí. Y un comentario de nuevo, que nadie puede lidiar, dice, nos enseña el curso que estamos cursando para obtener la sabiduría juntos. Nadie, dice Jesús, puede adelantarse ni nadie atrasar. Tenemos que ir hombro a hombro, juntos, descubriendo. Esa es una aventura de nuestra vida que nos da este espacio que, entre trabajo, entre los logros y entre problemas que surgen, no es fácil encontrar tiempo. Así que felicitándonos a nosotros que sí pudimos encontrarlo, y este momento lo vamos a explorar. Svetlana, el curso de milagros es un camino, y al final un camino es la vida de todos. Y muchas veces el camino parece, sobre todo el camino de la vida, parece tenebroso. Todo trabaja contra uno mismo y uno se siente perdido, sin rumbo. Al final, si lo piensas, es lo que describen muchos poetas. Por ejemplo, Dante en la Divina Comedia habla de un punto de su vida donde todo parecía perdido. Entonces, ¿cuál es la causa que hace sentir esa obscuridad, ese miedo? Es muy natural al ego, muy natural, porque todos vivimos de manera que surgió algún día, pero vivimos dentro del ego. ¿Qué es vivir dentro del ego? Es vivir dentro del mundo de formas y confiar en las formas. Hasta que realmente un ladrillo te cae en la cabeza simbólicamente y comienzas a indagar, bueno, ¿estas formas serán verdaderas? Y te comienzas a indagar poco a poco, estudiar y ves que, bueno, ¿por qué me sentía tan desesperado cuando son formas creadas por mi propio ego, por los cinco sentidos de mi percepción? Ahora, como siempre en este segmento, yo aconsejaría a la persona que tenga al lado un papel, una hoja de papel, coger el esfero y dibujar un círculo en el medio. Dentro de este círculo estoy yo con mi piel, perdido entre el mundo ajeno, que es extraño a mí, de no yo, así divido mi mente. Yo mismo soy causante de mi tragedia, porque divido mi mente entre el yo y el no yo, y desde no yo me siento que me atacan formas cada vez. Desde este mundo de no yo, todo el tiempo viene oscuridad. Oscuridad que yo me pierdo en este y me hundo cada vez más. Estoy pidiendo con mi oración que me salve. Que me salve pidiendo que ciertas formas que prefiero que permanezcan, no desaparecen, y otras formas que me parecen más agresivas, que me atacan, que más bien desaparezcan. Estoy pidiendo ¿a quién? A alguien que considero padre. Pero el curso de milagros nos enseña que es Dios de enfermedad, que yo mismo también creé en este mundo, lo generé, lo fabriqué, que este Dios de las formas aparentemente me tiene que salvar de ciertas formas que me se van, me va a reemplazar con otras formas y así cada vez nuevas formas. Yo le pido, él me cumple, pero lastimosamente, como yo no soy forma, sino contenido, yo tengo que unir mis aspiraciones con el Dios de la verdad. Y este Dios no está dentro del no yo, sino este Dios Padre mío que me creó, es el yo y el no yo juntos. Cuando yo acepto el mundo externo como también creado por mí, ya no peleo más. Porque ese mundo externo, si yo mismo lo estoy dividiendo yo y no yo, entonces todo lo que viene es creado por mí, todo es artificial, ilusorio, y trabaja bajo los órganos de percepción que me dan la idea a mi mente. Toda esta idea yo estoy creando. Yo no puedo ver, por ejemplo, Giorgio, lo que piensas de verdad tú. Yo solo puedo suponer y proyectar que Giorgio debe pensar tal cosa. Y a veces me siento ofendido por el mundo porque le doy el significado que no hay en verdad. Es el problema nuestro. La tragedia está que vemos formas en lugar de buscar el contenido. Verdadero Dios Padre es el contenido. Para eso tenemos que unir el yo y no yo. Y la clave de esto es ser y tener. Porque si yo quiero tener más, Dios de las formas me va a dar más y más, pero esto nunca me va a satisfacer porque yo soy infinito y las formas son finitas. Nunca me van a poder satisfacer. Y el miedo de traicionar al Padre creando este mundo de las formas que yo mismo, el ego, creé, mi mente inferior, me va a siempre dar miedo. Y miedo a la oscuridad, que estas formas van a atacarme, sin pensar que yo mismo soy, que los estoy creando. Es el problema. Fíjate. Svetlana, los sociólogos, los psicólogos de hoy dicen que un problema gravísimo, la enfermedad más terrible de nuestra época es estar solos. La temporada pasada hemos en esa radio analizado el problema y es así que nos hemos encontrado. Y Svetlana, estar solo en ese sentido, al final con toda esa tecnología y teléfonos y ordenadores y computadores y entonces gente que está hundida en una pantalla todo el día. Eso estar solo, eso estar separados de los demás, de la realidad, es estar separado de lo infinito. Separado en sentido de yo no tengo algo que me puede llenar. Esa es una soledad muy grave, porque es la búsqueda de tener. Pero si regresamos a la fórmula de la felicidad, de la dicha que me dio Dios Padre, es tener es igual a ser. ¿Cómo puedo lograrlo? En nuestro papel tenemos el círculo dibujado. La idea en mi mente, borrar la frontera que me divide de yo y no yo. Cuando borro la frontera, mira tú, ya no puedo tener. ¿Qué voy a tener si yo soy el todo? Yo soy el amor del Padre. Yo ya soy todo lo que pueda imaginar a tener. Anhelar cualquier cosa que quiero anhelar. Yo soy todo esto. Y además no existe el temor porque en la mente de mi Padre no hay contrarios, no hay opuestos. No hay nada que temer. Este instante yo me uno a lo infinito. Antes de esto, pensándome yo separado por el cuerpo del mundo ajeno, extraño, siempre voy a sentir mal, siempre la soledad que me agobia y me asfixia. Se habla de amor, se habla de paz interior y se habla de reunirse con Dios, con el infinito. Pero mucha gente espera el castigo de Dios, espera que algo pase y que lleve justicia a ese mundo. En todo lo que nos has dicho hasta ahora, ¿qué tan cierto es que exista este castigo divino? El castigo puede suceder siempre en tu mente, porque tu mente fue a la división y dividió el mundo de Padre. Entonces nuestra mente, o sea, yo, hay solo un hijo de Dios. Somos multiplicidad solo aparente, multiplicados en muchos cuerpos, pero hay uno solo. Y mi mente inferior, el ego, dividió este mundo. Ahí traicioné al Padre. Entonces la piedra angular en todo mi sistema de pensamiento, de tener sistema del ego, está tenebrosa y hay que simplemente analizarla, verla. ¿Qué es? El castigo es el miedo al castigo porque yo traicioné. Yo puse como a mí mismo el centro de mi mundo. El ego se puso como Dios de mi mundo. Es suplantar la identidad del Padre y por eso temo siempre el castigo externo. Yo no creo, me olvidé que yo mismo lo hice y creo que el castigo vendrá de afuera. Pero dentro y afuera creí yo mismo. Entonces castigo no existe si yo me uno con el todo y dentro y afuera como una sola cosa, el ser. Ahí no existe el castigo porque ya no habrá el mal y el bien, sino únicamente amor. Mi Padre no es capaz de castigarme porque es el Padre de amor. Y es, yo soy como hijo extensión de amor. Si yo veo el castigo, yo en mi Padre veo la maldad, pero él no puede tener ni una parte de la maldad, porque es únicamente luz. Mientras más me acerco al Padre, veo más luz. Más me acerco al pensamiento del ego, veo más oscuridad, porque me alejo del amor y me separo otra vez del mundo. Sí, el Padre es amor, sí, el Padre es luz, sí, el Padre es paz, sí, el Padre es sabiduría. Si yo me siento herido o estoy dudando, ¿entonces niego al Padre? Sí, porque cuando tú estás dudando, tú estás suponiendo que la sombra entró en la mente del Padre. Pero la mente del Padre desde inicio es solamente la dicha y amor. No se puede ahí dudar de nada porque simplemente la dicha es una, no existe la duda. Pero la duda nos da justo la ilusión de la separación. Creemos que no nos podrá cumplir, que yo respondo por cumplir. Pero siempre tenemos alternativa, o negar el amor y ahí aceptar la duda, o confiar, tener valor en confiar y aceptar el amor en mi corazón. Siempre yo decido a quién invito a ser el huésped. ¿Será el ego, será el Dios de amor? Hay dos dioses. El ego es dios de enfermedad, del mundo de enfermedad, que es el mundo separado de formas, y es el no yo. Pero en el mundo de ego hay mucho engaño, entonces vienen consoladores imaginarios, justamente en forma de amor humano, que tú totalmente entregas toda tu esperanza en alguien, que es una forma, un ser, olvidando que tú con todos los seres que ves multiplicados, eres una sola cosa, uno solo. Pero tú piensas que este alguien es separado de ti. Este momento tú tomas responsabilidad de cuidar de este alguien. Y al revés, que él siempre cuide de ti. Es una ilusión total porque encuentras una forma aislada de toda la eternidad, de toda la totalidad de que es. Y así encuentras consoladores como puede ser algún oficio que sin cual tú crees que no puedes vivir, o algún hobby como la música, la poesía. Todo es hermoso, pero todo esto no da la respuesta. Solo te consuela para un tiempo, porque todas las formas tienen el inicio y el final. Pero el Padre que creó el mundo, Él no conoce ni inicio ni el final. Porque es un solo pensamiento de amor que es infinito. Y por eso no puedes apoyarte de cosas finitas. Estos son consoladores temporáneos del ego. Y para que no lo notes, el ego siempre trata de reemplazarte siguiente y siguiente y siguiente consolador. Y claro, con esto niegas al Padre. La vida de los hombres tradicionalmente, también en muchos libros sagrados o religiosos, la vida del hombre es dominada para la inseguridad. ¿Y qué voy a comer? ¿Y si me quedo sin recursos? ¿Y dónde dormiré esta noche? Y una lucha continua para sobrevivir, para eliminar ese sentido de inseguridad que, pero es muy, muy difícil sacárselo de la cabeza. Y al final, entonces, para sentirme seguro, para sentir la seguridad, solo tengo que abrir los ojos y ver que el mundo es mi hogar, es mi nevera, es mi todo. Sí, la clave es no permitirse ni una sola negación, algo que no te guste. No puede haber en el mundo del Padre, porque tú eres unificado, tú eres uno con el todo. Así es imposible que algo no te guste. A veces un hijo de Dios está rodeado de hermanos y se siente sin amigos. A veces su hogar como está en Dios, pero él se siente solo. Y el momento cuando venga la luz y hayas dicho, dice Jesús, la voluntad de Dios es la mía, verás una belleza tal que sabrás que no procede de ti. Dejar de pensar que tú tienes que buscar un hogar, tú tienes que buscar el dinero, tú tienes que buscar a los amigos. No, simplemente todo ya está en este instante, de aquí a ahora. Lo que ya tienes está ya bien. Ni siquiera nadie te puede faltar, ni ninguna cosa te puede faltar. Entonces tú usas el tiempo a favor de lo eterno de esta manera. No pensar ni después de 5 minutos que pasará, lo verá y no tengo aquí el techo encima. Todo estará bien. Ese es el valor de tener confianza. Es muy difícil, pero la desesperación en esta aula de aprendizaje que es la vida nos lleva, nos trae a esta conclusión. Que el tiempo no puede separarme de Dios. Si yo digo después de 5 minutos, ¿qué haré? O si respondo por esta persona, ¿qué le pasará? Y me preocupo. Todo esto me separa. El tiempo me separa de Dios. Y yo tengo que lograr en mi mente esta seguridad del momento. a favor de lo eterno y decir, la voluntad de mi Padre es la mía. Todo lo que está, está bien. Y ver la belleza tal como es este momento. Saber que esto no depende de mí y tampoco tengo ninguna culpa porque soy tal como Dios me crió. Y cualquier persona que aparece en mi mundo es tal como Dios la creó. ¡Ajá! En la cultura y en la tradición mística judía se dice que el temor de Dios no es el miedo de Dios, pero saber cómo Dios opera. Y cuando se sabe cómo opera, al final estamos en contacto con él. Exacto. Y de contacto con Dios y de un mundo dominado por el ego que confunde y engaña y el amor se transforma en odio o el odio se transforma en amor, tengo una historia. La historia que me contó Dolores, que es una amiga mía, es una amiga que tiene sus años, ahora está jubilada, y que se dedica regularmente al estudio y a la organización de actividades culturales, educativas, así. Y no sé exactamente lo que hizo ella en su carrera profesional, creo la empleada en una institución pública, pero ahora se dedica muchísimo a la educación de los niños, que al final es su pasión. Tanta es la pasión de Dolores para la educación que, acabado de trabajar, decidió de empezar la universidad y de estudiar pedagogía. En el curso universitario de pedagogía hay también una parte práctica, obviamente, y como Dolores ya era mayor, el director de la facultad, el profesor, le hizo hacer su práctica pedagógica con un estudiante de la facultad. Era un estudiante que tenía varios problemas de estudio y de comprensión y entonces querían ayudarlo y ayudarlo a través de Dolores. Este chico era un tío enorme, pero dice Dolores que tenía la primera cosa que le saltó a la atención era que tenía dos manos pequeñas como las de un niño. Casi ella dice que no tenía músculos en las manos, increíble. Vale. Empezaron a estudiar juntos, y estudia, y en cabo a varias semanas, Dolores llevó el chico a estar listo y a estar competente para superar un examen de psicología y a la universidad. El día del examen, Dolores no estaba con el chico, pero por la tarde, claro, como es normal, como cada maestra, Dolores llamó al chico para conocer el resultado del examen. Y el chico, muy feliz, le contó que todo se había pasado bien, que se había tomado nota alta, que el profesor estaba contento, y así, y muchas gracias, y allí, bla, bla, bla, bla. Pero cuando Dolores encontró otra vez al chico en la universidad en persona, le pidió noticias del examen de psicología, y el chico empezó a ponerse nervioso. Empezó a decir cosas sin sentido, y al final confesó a Dolores que era todo una mentira. Él no había hecho el examen porque tenía miedo de superarlo. Y así, ese día, el día del examen, se quedó en su casa y amén. Vale, empezaron de nuevo a estudiar juntos, pero esta vez Dolores quiso saber la razón de tanto miedo a los exámenes. Y él explicó que él tenía miedo de decepcionar a su madre, porque su madre hacía todo para él. Él tenía, digamos, 20 años, pero ella era la que le hacía el baño, lo secaba con la toalla, se le ponía polvo de talco como cuando era niño. Y él no sabía ni vestirse, ni atarse los cordones de los zapatos a 20 años. Hacía todo su madre. Por eso sus manos eran tan pequeñas, porque él nunca las había utilizadas. Svetlana, ¿qué es eso? Tú también eres una madre. Es amor de madre eso. Es verdadero amor, es ego. ¿Qué es? De toda manera, hay un final positivo. Gracias a Dolores, el chico al final superó el examen y después acabó la carrera, entonces otros exámenes y aprendió a atarse los cordones y hasta aprender a hacerse el nudo de la corbata. Y ahora trabaja. Qué importante, amigos, cuando hay alguien que confía en nosotros. En realidad, esta persona para confiar en nosotros tiene que creer en Dios Padre. Si una persona así en nuestra vida está conectada, nosotros también conectamos con la confianza universal y nada malo nos puede pasar. Los corazones como de Dolores salvaron a muchísimas vidas. Durante la guerra, me acuerdo, si alguien de familiares cercanos de un guerrero, uno que estaba dentro de la batalla, en vez de preocuparse por su vida, tenía el valor en su sangre de confiar, le daba toda confianza, le daba la defensa al el que estaba en la batalla y lo defendía en este sentido, lo protegía. Pero una pequeña duda como de la madre en esta historia tan de un amor ególatra, de una madre que confía solo en sus propias fuerzas de su protección, no la fuerza de protección de Dios para su hijo. O sea, ella puede creer que es creyente, pero creyente no es en este sentido. Porque crear es confiar. El amor protege, pero ella protege por sí sola a su hijo. Se da un lujo, pero lo asfixia. Es un amor típico asfixiante para los hijos. Es una madre que a veces hay psicólogos que dicen que con ese amor el peligro es dañar la vida de su hijo. Las madres que no son egocéntricas deberían pensar de no dar mucha protección. Inclusive en las enseñanzas de un famoso pediatra y psicólogo de los niños, Dr. Spock, de los tiempos de años 60, 70. conozco. Era muy popular en Italia también. Sí, ¿te acuerdas? Y para mí era un dirigente de toda mi enseñanza con mis hijos, porque los libros de él estaban muy famosos en Rusia. Él decía, por ejemplo, un niño que está subiendo a una silla y tú ya ves que se va a caer, cierras los ojos, le dejas caer. No puedes estirar tus manos para que caiga en las manos, porque en la vida no habrán tus manos todo el tiempo. Pensando justo en su protección, confías que no, nada malo le puede pasar y le permitas caer. Es la enseñanza de alguien que no piensa tanto en su seguridad, sino en seguridad futura de su hijo y seguridad de este momento también. Esto me parece lo que está pasando en esta historia. Dolores lo salva de toda inseguridad de la madre que no le pudo dar, porque él captó. Él también creía que es incapaz. Si alguien no ve capacidad en él, él también, el niño pequeño, desde el principio decidió que no va a poder sobrevivir en este mundo. Y Dolores le cambió todo el cuadro. Por ser creyente, realmente unida con el ser. Cuando estás unido con el ser, nada de tenerte puede atemorizar. No tiene algo, tiene eso, va a tener, voy a darle. No, ya soy todo, él ya es todo, ambos somos como tales como Dios nos creó. No pasa nada, no va a pasar nada. Es a decir que la madre, en vez de empujar su hijo al infinito, lo tenía separado del todo. Sí, parece que separación, justo, claro. Separación es lo que jugó la mala pasada en todo esto. Porque ella pensó que estaba responsable ella y no Dios, que nos libera de cualquier culpa y de cualquier preocupación y miedo. Hay que pensarlas bien estas palabras porque eso pasa a menudo. Es a decir que cuando tenemos niños pequeños, el instinto es lo de protegerlos de todo en cada situación y por cual razón sea nunca dejarlos. En realidad ellos no son hijos nuestros, pero del mundo, pero del Padre. Sí, es una madre confundida, ella confunde el amor del padre, porque el amor no puede darte nadie, el Dios de enfermedad te está dando formas, pero el amor tú ya eres, y por eso el curso nos indica con mucha frecuencia que el amor no se enseña en este curso, sino la paz mental. Hoy, amigos, hemos hablado apegados al contenido y lectura parcial del capítulo 11, versículos 1, 2 y 3. Nos pueden seguir con los textos. Podemos inclusive poner un link, ¿verdad?, a los textos que son gratuitos y se puede bajar el UCM, un curso de milagros, textos en internet. Fantástico. Entonces, reflexionando mucho y trabajando mucho sobre las palabras de Svetlana, sobre todo estas a propósito del amor o de lo que consideramos amor y en realidad es solo otro engaño del ego, y a buscar el texto de Un Curso de Milagros para seguir más directamente ese programa y las enseñanzas de Svetlana. Svetlana, muchas gracias por tus palabras, como cada semana nos dejas con mucho material para digerir y para hacer nuestro. Gracias. Gracias, Giorgio. Gracias a todos, queridos amigos, y seguimos adelante. Tiene razón Svetlana, como siempre. Es que yo, para decir estadounidense, digo americano, que no es la misma cosa. Los Estados Unidos son solo una pequeña parte del continente americano y la mayoría de la población americana habla español y no inglés. Del otro lado, para quien vive en América, nosotros somos todos europeos, cuando hay una grande diferencia entre un griego y un polaco. Y todos, americanos y europeos, consideramos África como un único país. Divisiones, definiciones, categorías, todo fruto del ego. Entonces necesitamos hacer los ejercicios, uno por día, según la tarea que nos indica Svetlana. Lección 92. Los milagros se ven en la luz, y la luz y la fortaleza son una. La idea de hoy es una ampliación de la anterior. No asocias la luz con la fortaleza ni la obscuridad con la debilidad. Ello se debe a que tu idea de lo que significa ver está vinculada al cuerpo, a sus ojos y a su cerebro. De ahí que creas que puedes cambiar lo que ves poniendo trocitos de vidrio delante de tus ojos. Esta es una de las muchas creencias mágicas que proceden de tu convicción de que eres un cuerpo y de que los ojos del cuerpo pueden ver. Crees también que el cerebro puede pensar. Si comprendieses la naturaleza del pensamiento, no podrías por menos que reírte de esta idea tan descabellada. Es como si creyeses que eres tú el que sostiene el fósforo que le da al sol toda su luz y todo su calor. o quien sujeta el mundo firmemente en sus manos hasta que decidas soltarlo. Esto, sin embargo, no es más disparatado que creer que los ojos del cuerpo pueden ver o que el cerebro puede pensar. La fortaleza de Dios que mora en ti es la luz en la que ves, de la misma manera como es su mente con la que piensas. Su fortaleza niega tu debilidad, y es esta la que ve a través de los ojos del cuerpo, escudriñando la obscuridad para contemplar lo que es semejante a ella misma. Los mezquinos y los débiles, los enfermizos y los moribundos, los necesitados, los desvalidos y los amedrentados, los afligidos y los pobres, los hambrientos y los melancólicos. Esto es lo que se ve a través de los ojos que no pueden ver ni bendecir. La fortaleza pasa por alto todas estas cosas al mirar más allá de las apariencias. Mantiene su mirada fija en la luz que se encuentra más allá de ellas. Se une a la luz de la que forma parte. Se ve a sí misma. Te brinda la luz en la que tu ser aparece. En la obscuridad percibes un ser que no existe. La fortaleza es lo que es verdad con respecto a ti, mas la debilidad es un ídolo al que se honra y se venera falsamente a fin de disipar la fortaleza y permitir que la obscuridad reine ahí donde Dios dispuso que hubiese luz. La fortaleza procede de la verdad y brilla con la luz que su fuente le ha otorgado. La debilidad refleja la obscuridad de su hacedor. Está enferma y lo que ve es la enfermedad, que es como ella misma. La verdad es un salvador y su voluntad es que todo el mundo goce de paz y felicidad. La verdad le da el caudal ilimitado de su fortaleza a todo aquel que la pide. Reconoce que si a alguien le faltase algo, les faltaría a todos, y por eso imparte su luz, para que todos puedan ver y beneficiarse cual uno solo. Todos comparten su fortaleza, de manera que ésta pueda brindarles a todos el milagro en el que ellos se unirán en propósito, perdón y amor. La debilidad que mira desde la obscuridad no puede ver propósito alguno en el perdón o en el amor. Ve todo lo demás como diferente de ella misma, y no ve nada en el mundo que quisiera compartir. Juzga y condena, pero no ama. Pertenece en la oscuridad para ocultarse, y sueña que es fuerte y victoriosa, vencedora de limitaciones que no hacen sino crecer descomunalmente en la oscuridad. La debilidad se teme, se ataca y se odia a sí misma, y la obscuridad cubre todo lo que ve, dejándole sus sueños que son tan temibles como ella misma. Ahí no encontrarás milagros, sino odio. La debilidad se separa de lo que ve, mientras que la luz y la fortaleza se perciben a sí mismas cual una sola. La luz de la fortaleza no es la luz que tú ves. No cambia ni titila hasta finalmente extinguirse. No cambia cuando la noche se convierte en día, ni se convierte en obscuridad hasta que se hace de día otra vez. La luz de la fortaleza es constante, tan segura como el amor y eternamente feliz de darse a sí misma, ya que no puede sino darse a lo que es ella misma. Nadie que pida compartir su visión lo hace en vano, y nadie que entre en su morada puede partir sin un milagro ante sus ojos y sin que la fortaleza y la luz moren en su corazón. La fortaleza que mora en ti te ofrecerá luz y guiará tu visión para que no habites en las vanas sombras que los ojos del cuerpo te proveen a fin de que te engañes a ti mismo. La fortaleza y la luz se unen en ti, y ahí donde se unen, tu ser se alza presto a percibirte como suyo. Tal es el lugar de encuentro que hoy trataremos de hallar para descansar en él, pues la paz de Dios está ahí donde tu ser, su hijo, aguarda ahora para encontrarse consigo mismo otra vez y volver a ser uno. Dediquemos 20 minutos en dos ocasiones hoy a estar presentes en ese encuentro. Déjate conducir ante tu ser. Su fortaleza será la luz en la que se te concederá el don de la visión. Deja atrás hoy la oscuridad por un rato y practica ver en la luz, cerrando los ojos del cuerpo y pidiéndole a la verdad que te muestre cómo hallar el lugar de encuentro entre el ser y el ser, en el que la luz y la fortaleza son una. Así es como practicaremos mañana y noche. Después de la reunión de por la mañana, usaremos el día para prepararnos para la del por la noche, cuando nuevamente nos volveremos a reunir en confianza. Repitamos la idea de hoy tan a menudo como sea posible y reconozcamos que es un preludio a la visión y que se nos está llevando de las tinieblas a la luz, donde únicamente pueden percibirse milagros. Lección 93. La luz, la dicha y la paz moran en mí. ¿Crees ser la morada del mal, de las tinieblas y del pecado? ¿Piensas que si alguien pudiese ver la verdad acerca de ti, sentiría tal repulsión que se alejaría de ti como si de una serpiente venenosa se tratase? ¿Piensas que si la verdad acerca de ti te fuese revelada, te sobrecogería un horror tan grande que te apresurarías de inmediato a quitarte la vida, pues sería imposible seguir viviendo después de haber contemplado semejante atrocidad? Estas creencias están tan firmemente arraigadas en ti que resulta difícil hacerte entender que no tienen fundamento alguno. Que has cometido errores es obvio. Cierto es también, teniendo en cuenta lo que ahora crees, que has buscado la salvación por extraños caminos, que te has dejado engañar y que a tu vez has engañado, que has tenido miedo de fantasías pueriles y de sueños crueles y que te has postrado ante ídolos de polvo. Hoy vamos a poner en tela de juicio todo esto, no desde el punto de vista de lo que piensas, sino desde un punto de referencia muy distinto, desde el cual tales pensamientos vanos carecen de sentido. Estos pensamientos no concuerdan con la voluntad de Dios. Él no comparte contigo estas extrañas creencias. Esto es suficiente para probarte que son erróneas, pero tú no te das cuenta de ello. ¿Por qué no habrías de dar saltos de alegría cuando se te asegura que todo el mal que crees haber hecho nunca ocurrió? Que todos tus pecados no son nada, que sigues siendo tan puro y santo como fuiste criado, y que la luz, la dicha y la paz moran en ti. La imagen que tienes de ti mismo no puede resistir la voluntad de Dios. Tú piensas que eso es la muerte, sin embargo, es la vida. Tú piensas que se te está destruyendo, sin embargo, se te está salvando. El ser que tú fabricaste no es el Hijo de Dios. Por lo tanto, no existe en absoluto. Y todo lo que aparentemente hace o piensa carece de significado. No es bueno ni malo. Es simplemente irreal, nada más. No batalla con el Hijo de Dios. No le hace daño ni ataca su paz. No ha alterado la creación en absoluto, ni ha convertido la eterna impecabilidad en pecado o el amor en odio. ¿Qué poder puede poseer ese ser que tú fabricaste cuando lo que hace es contradecir la voluntad de Dios? Tu impecabilidad está garantizada por Dios. Esto tiene que repetirse una y otra vez hasta que se acepte. Es la verdad. Tu impecabilidad está garantizada por Dios. Nada puede afectarla y nada puede cambiar lo que Dios creó eterno. El ser que tú fabricaste, lleno de maldad y de pecado, no es nada. Tu impecabilidad está garantizada por Dios y la luz, la dicha y la paz moran en ti. La salvación requiere que aceptes un solo pensamiento, que eres tal como Dios te creó, y no lo que has hecho de ti mismo. Sea cual sea el mal que creas haber hecho, eres tal como Dios te creó. Sean cuales sean los errores que hayas cometido, la verdad con respecto a ti permanece inalterada. La creación es eterna e inalterable. Tu impecabilidad está garantizada por Dios. Eres y siempre serás exactamente como fuiste creado. La luz, la dicha y la paz moran en ti, porque ahí las puso Dios. En nuestras sesiones de práctica más largas de hoy, las cuales serían más provechosas si las llevases a cabo durante los primeros 5 minutos de cada hora de vigilia, comienza afirmando la verdad acerca de tu creación. La luz, la dicha y la paz moran en mí. Mi impecabilidad está garantizada por Dios. Luego deja a un lado las disparatadas imágenes que tienes de ti mismo y pasa el resto de la sesión de práctica tratando de experimentar lo que Dios te ha dado en lugar de lo que tú has decretado para ti mismo. Pues o bien eres lo que Dios creó, o bien lo que tú mismo has hecho de ti. Un ser es real, el otro no existe. Trata de experimentar la unidad de tu único ser. Trata de apreciar su santidad y el amor del que fue creado. Trata de no ser un obstáculo para el ser que Dios creó como lo que tú eres, ocultando su majestad tras los insignificantes ídolos de la maldad y de pecado que has inventado para reemplazarlo. Permítele venir ahí donde le corresponde estar. Ahí estás tú. Eso es lo que eres. Y la luz, la dicha y la paz moran en ti porque esto es así. Tal vez no estés dispuesto o no puedas dedicar los primeros 5 minutos de cada hora a hacer estos ejercicios. Trata, no obstante, de hacerlos cuando puedas. Acuérdate, por lo menos, de repetir estos pensamientos cada hora. La luz, la dicha y la paz moran en mí. Mi impecabilidad está garantizada por Dios. Trata luego de dedicar un minuto más o menos con los ojos cerrados a cobrar conciencia de que se trata de una afirmación de la verdad acerca de ti. Si surge alguna situación que parezca perturbarte, desvanece la ilusión del miedo de inmediato, repitiendo de nuevo estos pensamientos. Si te sientes tentado de enfadarte con alguien, dile silenciosamente: la luz, la dicha y la paz moran en ti. Tu impecabilidad está garantizada por Dios. Hoy puedes hacer mucho por la salvación del mundo. Hoy puedes hacer mucho por desempeñar más fielmente el papel que Dios te ha asignado en la salvación. Y hoy puedes asimismo hacer mucho por convencer a tu mente de que la idea de hoy es en efecto la verdad. Lección 94. Soy tal como Dios me creó. Hoy continuamos con la idea que nos brinda total salvación, la afirmación que hace que toda forma de tentación sea impotente, el pensamiento que silencia al ego y lo desarma por completo. Eres tal como Dios te creó. Esta idea acalla todos los sonidos de este mundo, hace que sus vistas desaparezcan y borra para siempre todos los pensamientos que él jamás haya tenido. Con esta idea se alcanza la salvación. Con esta idea se restaura la cordura. La verdadera luz es fortaleza y la fortaleza es impecabilidad. Si sigues siendo tal como Dios te creó, tienes que ser fuerte y la luz tiene que encontrarse en ti. Aquel que se aseguró de que fueses impecable tiene que ser necesariamente la garantía de tu fortaleza y tu luz. Eres tal como Dios te creó. Las tinieblas no pueden ensombrecer la gloria del Hijo de Dios. Te encuentras en la luz, firme en la impecabilidad en la que fuiste creado y en la que permanecerás por toda la eternidad. Hoy volveremos a dedicar los primeros 5 minutos de cada hora de vigilia a intentar sentir la verdad que se encuentra en ti. Comience estos periodos de búsqueda con estas palabras: soy tal como Dios me creó. Soy su Hijo eternamente. Trata ahora de llegar hasta el Hijo de Dios en ti. Este es el ser que jamás pecó ni forjó una imagen para reemplazar a la realidad. Este es el ser que jamás abandonó su morada en el seno de Dios para irse a deambular por el mundo. Este es el ser que no conoce el miedo, ni puede concebir lo que es la pérdida, el sufrimiento o la muerte. Para alcanzar este objetivo no se requiere nada de ti, excepto que dejes a un lado todos los ídolos e imágenes de ti mismo que vayas más allá de todos los atributos, tanto buenos como malos, que te hayas adjudicado a ti mismo, y que aguardes la verdad con queda expectación. Dios mismo ha prometido que ésta le será revelada a todo aquel que la pida. Tú la estás pidiendo ahora. No puedes fracasar, porque Él no puede fracasar. Si no cumples con el requisito de practicar durante los primeros 5 minutos de cada hora, por lo menos recuerda decirte a ti mismo una vez por hora: soy tal como Dios me creó. Soy su hijo eternamente. Repite hoy frecuentemente para tus adentros que eres tal como Dios te creó. Y asegúrate de responder a cualquier persona que parezca irritarte con estas palabras: eres tal como Dios te creó. Eres su hijo eternamente. Haz todo lo posible hoy por llevar a cabo los ejercicios que se deben hacer cada hora. Cada sesión de práctica será un paso gigantesco hacia tu liberación y un hito en el proceso de aprender el sistema de pensamiento que este curso postula. Lección 95. Soy un solo ser, unido a mi Creador. La idea de hoy te describe exactamente tal como Dios te creó. Eres uno solo contigo mismo y uno solo con Él. Tuya es la unidad de toda la creación. Tu perfecta unidad hace que cualquier cambio en ti sea imposible. No aceptas esto, ni te das cuenta de que no puedes sino ser verdad, debido únicamente a que crees que ya has efectuado un cambio en ti. Crees ser una ridícula parodia de la creación de Dios, débil, perverso, lleno de fealdad y de pecado, abatido por la miseria y agobiado por el dolor. Tal es la versión que tienes de ti mismo, un ser dividido en muchas partes conflictivas y separadas de Dios, que a duras penas se mantienen unidas por su errático y caprichoso hacedor a quien rezas. Él no oye tus rezos, pues es sordo. No ve tu unidad, pues es ciego. No entiende que tú eres el Hijo de Dios, pues es insensato y no comprende nada. Hoy trataremos de ser conscientes únicamente de lo que puede oír y ver, y tiene perfecto sentido. Una vez más, la meta de nuestros ejercicios será llegar hasta tu único ser, el cual está unido a su Creador. Lleno de paciencia y esperanza, hoy volveremos a tratar de llegar hasta Él. Dedicar los primeros 5 minutos de cada hora de vigilia a practicar la idea del día te ofrece ciertas ventajas en la etapa de aprendizaje en la que te encuentras ahora. Es muy difícil a estas alturas evitar que la mente divague si se la somete a largos periodos de práctica. Seguramente ya te habrás percatado de esto. Has visto cuán grande es tu falta de disciplina mental y la necesidad que tienes de entrenar a tu mente. Es necesario que reconozcas esto, pues ciertamente es un obstáculo para tu progreso. Las sesiones de práctica más cortas y más frecuentes te ofrecen otras ventajas en este momento. Además de haber reconocido cuán difícil te resulta mantener tu atención fija los largos intervalos, tienes también que haber notado que, a no ser que se te recuerde frecuentemente tu propósito, tiendes a olvidarte de él por largos periodos de tiempo. A menudo te olvidas de llevar a cabo las aplicaciones cortas de la idea del día y aún no has formado el hábito de utilizar la idea como respuesta automática a cualquier tentación. Es necesario, pues, que a estas alturas dispongas de cierta estructura en la que se incluyen recordatorios frecuentes de tu objetivo e intentos regulares de alcanzarlo. La regularidad en cuanto al horario no es el requisito ideal para la forma más beneficiosa de practicar la salvación. Es algo ventajoso, no obstante, para aquellos cuya motivación es inconsistente y cuyas defensas contra el aprendizaje son todavía muy fuertes. Continuaremos, por lo tanto, con nuestras sesiones de práctica de 5 minutos cada hora por algún tiempo y se te exhorta a que omitas las menos posibles. Utilizar los primeros 5 minutos de cada hora te resultará especialmente útil, ya que ello impone una estructura más firme. No obstante, no utilices tus desviaciones de este horario como una excusa para no volver a adherirte a él tan pronto como puedas. Puede que te sientas tentado de considerar el día como perdido simplemente porque dejaste de hacer lo que se requería de ti. Esto, no obstante, se debe reconocer sencillamente como lo que es. Es una renuencia por tu parte a permitir que el error sea corregido y una falta de buena voluntad para tratar de nuevo. Tus errores no pueden hacer que el Espíritu Santo se demore en impartir sus enseñanzas. Solo tu renuencia a desprenderte de ellos puede hacerlo. Resolvamos, por consiguiente, especialmente durante los próximos 7 u 8 días, estar dispuestos a perdonarnos a nosotros mismos nuestra falta de diligencia y el no seguir al pie de la letra las instrucciones que se nos dan para practicar la idea del día. Esta tolerancia con la debilidad nos permitirá pasarla por alto, en lugar de otorgarle el poder de demorar nuestro aprendizaje. Si le otorgamos ese poder, creeremos que es fortaleza y estaremos confundiendo la fortaleza con la debilidad. Cuando no cumples con los requisitos de este curso, estás simplemente cometiendo un error. Y lo único que ello requiere es corrección. Permitir que el error siga repitiéndose es cometer errores adicionales que se basan en el primero y que lo refuerzan. Este es el proceso que debes dejar a un lado, pues no es sino otra manera de defender las ilusiones contra la verdad. Deja atrás todos estos errores, reconociéndolos simplemente como lo que son. Intentos de mantener alejado de tu conciencia el hecho de que eres un solo ser, unido a tu Creador, uno con cada aspecto de la creación y dotado de una paz y un poder infinitos. Esto es la verdad y nada más lo es. Hoy volveremos a afirmar esta verdad y a tratar de llegar a aquel lugar en ti donde no existe la menor duda de que solo eso es verdad. Comienza las sesiones de práctica de hoy con la siguiente garantía y ofrécesela a tu mente con toda la certeza de que puedas hacer acopio. Soy uno solo ser, soy un solo ser, unido a mi Creador, uno con cada aspecto de la creación y dotado de una paz y un poder infinitos. Luego cierra los ojos y repítela otra vez para tus adentros, lentamente y a conciencia, tratando de dejar que el significado de las palabras penetre en tu mente y reemplace todas tus ideas falsas. Soy un solo ser. Repite esto varias veces y luego trata de experimentar lo que las palabras quieren decir. Eres un solo ser, unificado y a salvo en la luz, la dicha y la paz. Eres el Hijo de Dios, un solo ser, con un solo Creador y un solo objetivo. Brindar a todas las mentes la conciencia de esta unidad, de manera que la verdadera creación pueda extender la totalidad y unidad de Dios. Eres un solo ser completo, sano y pleno, con el poder de levantar el velo de tinieblas que se abate sobre el mundo y dejar que la luz que mora en ti resplandezca a fin de enseñarle a éste la verdad de lo que eres. Eres un solo ser, en perfecta armonía con todo lo que existe y con todo lo que jamás existirá. Eres un solo ser, el Santo Hijo de Dios, unido a tus hermanos en ese ser y unido a tu Padre en su voluntad. Siente a este único ser en ti y deja que su resplandor disipe todas tus ilusiones y dudas. Este es tu ser, el Hijo de Dios mismo, impecable como su Creador, cuya fortaleza mora en ti y cuyo amor es eternamente tuyo. Eres un solo ser y se te ha concedido poder sentir este ser dentro de ti y expulsar todas tus ilusiones fuera de la única mente que es ese ser, la santa verdad en ti. No te olvides hoy. Necesitamos tu ayuda, el pequeño papel que te corresponde desempeñar para brindar felicidad a todo el mundo. Y el cielo te contempla sabiendo que hoy vas a intentarlo. Comparte, por lo tanto, su certeza con él, pues es tuya. Mantente alerta. No te olvides hoy. Recuerda tu objetivo a lo largo del día. Repite la idea de hoy tan a menudo como puedas, comprendiendo que cada vez que lo haces, alguien oye la voz de la esperanza, el alborear de la verdad en su mente y el sereno batir de las alas de la paz. Tu propio reconocimiento de que eres un solo ser, unido a tu Padre, es un llamamiento a todo el mundo para que se una a ti. Asegúrate de extender la promesa de la idea de hoy a todo aquel con quien te encuentres en este día, diciéndole: Tú y yo somos un solo ser, unidos con nuestro Creador en este ser. Te honro por razón de lo que soy y de lo que es aquel que nos ama a ambos, cual uno solo. Lección 96. La salvación procede de mi único ser. Aunque eres un solo ser, te percibes a ti mismo como si fueses dos, bueno y malo, lleno de amor y lleno de odio, mente y cuerpo. Esta sensación de estar dividido en dos estados opuestos da lugar a un constante y agudo conflicto y conduce a desesperados intentos de reconciliar los aspectos contradictorios de esa autopercepción. Has buscado muchas de estas soluciones reconciliatorias, pero ninguna de ellas te ha dado resultado. Los opuestos que percibes en ti jamás serán compatibles. Tan solo uno de ellos existe. Si has de salvarte, tienes que aceptar el hecho de que, por mucho que lo intentes, la verdad y lo ilusorio no pueden reconciliarse, independientemente de los medios que utilices o de donde percibas el problema. Hasta que no aceptes esto, irás en pos de un sinnúmero de metas irrealizables. Desperdiciarás el tiempo, tus esfuerzos serán en vano, fluctuarás entre la esperanza y la duda, y cada intento será tan fútil como el anterior y tan inútil como, sin duda alguna, habrá de ser el siguiente. Los problemas que no tienen sentido no se pueden resolver dentro del marco en que se han planteado. Dos seres en conflicto supone una condición que no se puede resolver, y no puede haber tampoco un punto de encuentro entre el bien y el mal. El ser que tú fabricaste jamás podrá ser tu ser, ni tampoco puede tu ser dividirse en dos y seguir siendo lo que es y lo que no puede sino ser eternamente. Una mente y un cuerpo no pueden ambos coexistir. No trates de reconciliarlos, pues cada uno de ellos niega que el otro sea real. Si eres lo físico, tu mente desaparece del concepto que tienes de ti mismo, pues no tiene un lugar en el que realmente pueda ser parte de ti. Si eres espíritu, el cuerpo es entonces el que no tiene ningún sentido en tu realidad. La mente es el medio del que el espíritu se vale para expresarse a sí mismo. Y la mente que sirve al espíritu está en paz y llena de gozo. Deriva su poder del espíritu y desempeña gustosamente su función aquí. La mente puede, por lo tanto, por otro lado, verse también a sí misma como divorciada del espíritu y percibirse como dentro de un cuerpo al que confunde consigo misma. Sin su función, pues, no tiene paz, y la felicidad se vuelve algo ajeno a su pensamiento. Mas una mente separada del espíritu no puede pensar. Ha negado la fuente de su fortaleza y se considera a sí misma desvalida, limitada y débil. Desasociada ahora de su función, cree estar sola y separada, atacada por ejércitos que se organizan contra ella. cree asimismo estar oculta en la frágil estructura del cuerpo. Ahora tiene que reconciliar lo que es diferente con lo que es lo mismo, pues para eso es para lo que piensa que es. No pierdas más tiempo en esto. ¿Quién puede resolver los insensatos conflictos que los sueños presentan? ¿Qué significado podría tener en verdad su resolución? ¿Qué objeto tendría? ¿De qué serviría? La salvación no puede hacer que las ilusiones sean reales, ni tampoco resolver un problema que no existe. Tal vez albergas la esperanza de que puede, mas querías que el plan de Dios para la liberación de su amado hijo le causase dolor a éste y además no lo liberase. Tu ser aún conserva sus pensamientos, los cuales permanecen dentro de tu mente y en la mente de Dios. El Espíritu Santo conserva la salvación en tu mente y le ofrece el camino de la paz. La salvación es un pensamiento que compartes con Dios porque su voz lo aceptó por ti y respondió en tu nombre que se había consumado. De esta manera, la salvación está salvaguardada entre los pensamientos que tu ser aprecia y abriga por ti con amor. Hoy intentaremos localizar este pensamiento cuya presencia en tu mente está garantizada por aquel que te habla desde tu único ser. Nuestras prácticas de 5 minutos cada hora estarán dedicadas a buscar este ser en tu mente. La salvación procede de él a través de aquel que es el puente entre tu mente y él. Espera pacientemente y deja que él te hable acerca de tu ser y de lo que tu mente puede hacer una vez que haya sido restituida a éste y se encuentre libre para servir su voluntad. Comienza diciendo lo siguiente: la salvación procede de mi único ser. Sus pensamientos están a mi disposición. Luego busca sus pensamientos y reclámalos como tuyos. Son tus pensamientos reales, los cuales has negado mientras dejabas que tu mente vagase por un mundo de sueños en busca de ilusiones que los sustituyesen. He aquí tus pensamientos, los únicos que tienes. La salvación se encuentra entre ellos. Hállala ahí. Si tienes éxito, los pensamientos que se te ocurran te dirán que te has salvado y que tu mente ha encontrado la función que procuró perder. Tu ser le dará la bienvenida y la colmará de paz. Una vez que su fortaleza haya sido restaurada, tu mente podrá fluir de nuevo desde su espíritu al espíritu de todas las cosas creadas por el espíritu a semejanza de sí mismo. Tu mente bendecirá todas las cosas. Una vez que la confusión haya cesado, quedarás restaurado, pues habrás hallado tu ser. Tu ser sabe que hoy no puedes fracasar. Tal vez tu mente siga dudándolo por un rato, pero no te dejes desanimar por ello. Tu ser conservará para ti la dicha que experimenta y gozarás de ella con plena conciencia. Cada vez que dedicas 5 minutos de cada hora a buscar a aquel que une a tu mente con tu ser, le ofreces un tesoro adicional para que lo salvaguarde para ti. Cada vez que le dices hoy a tu agitada mente que tu salvación procede de tu único ser, añades otro tesoro más a tu creciente almacén, y este se le da en su totalidad a todo aquel que lo pida y acepte el regalo. Piensa, pues, cuánto se te está dando este día para que lo des, de manera que se te pueda dar a ti. Lección 97. Soy espíritu. La idea de hoy te identifica a ti con tu único ser. No acepta una identidad dividida, ni trata de formar una unidad entrelazando factores opuestos. Simplemente declara la verdad. Practica hoy esta verdad tan a menudo como puedas, pues extraerá a tu mente del conflicto y la llevará a los serenos campos de la paz. Ni el más leve escalofrío de miedo hará acto de presencia, pues habrá sido absuelta de la locura al haber abandonado la ilusión de una identidad dividida. Volvemos a declarar la verdad acerca de tu ser, el santo Hijo de Dios que mora en ti, a cuya mente le ha sido restituida la cordura. Tú eres el Espíritu que ha sido amorosamente dotado de todo el amor, la paz y la dicha de tu Padre. Tú eres el Espíritu que completa a Dios mismo y que comparte con Él su función de Creador. Él está siempre contigo, tal como tú estás con Él. Hoy trataremos de acercar la realidad a tu mente todavía más. Cada vez que practicas, te vuelves, cuando menos, un poco más consciente, ahorrando en algunas ocasiones 1000 años o más. Los minutos que dedicas se multiplican una y otra vez, pues el milagro hace uso del tiempo, pero no está regido por él. La salvación es un milagro, el primero y el último. El primero que es el último, pues es uno. Tú eres el espíritu en cuya mente mora el milagro en el que el tiempo se detiene. El milagro en el que un minuto que se dedique a la práctica de estas ideas se convierte en un lapso de tiempo ilimitado e infinito. Da pues gustosamente estos minutos y cuenta con aquel que prometió infundirlos de intemporalidad. Él respaldará con toda su fuerza cada pequeño esfuerzo que hagas. Concédele hoy los minutos que Él necesita para poder ayudarte a entender con Él que tú eres el Espíritu que mora en Él y que hace un llamamiento a todas las cosas vivientes a través de su voz. El Espíritu que ofrece su visión a todo aquel que se la pide y que reemplaza el error con la simple verdad. El Espíritu Santo se regocijará de tomar 5 minutos de cada hora de tu tiempo para llevarlos alrededor de este mundo afligido, donde el dolor y la congoja parecen reinar. No pasará por alto ni una sola mente receptiva que esté dispuesta a aceptar los dones de curación que esos minutos brindan, y los concederá ahí donde Él sabe que han de ser bien recibidos. Y su poder sanador aumentará cada vez que alguien los acepte como sus propios pensamientos y los use para curar. De esta manera, cada ofrenda que se le haga se multiplicará miles de veces y decenas de miles más. Y cuando te sea devuelta, sobrepasará en poderío la pequeña ofrenda que hiciste. En forma parecida como el resplandor del sol es infinitamente más potente que el pequeño destello que emite la luciérnaga en un fugaz instante antes de apagarse. El constante fulgor de esta luz permanecerá y te guiará más allá de las tinieblas, y jamás podrás olvidar el camino otra vez. Comienza estos gratos ejercicios con las palabras que el Espíritu Santo te dice, y deja que su eco reverbere por todo el mundo a través de él. Espíritu, soy un santo hijo de Dios, libre de toda limitación, a salvo, sano y pleno, libre para perdonar y libre para salvar al mundo. Expresado a través de ti, el Espíritu Santo aceptará este regalo que recibiste de él, aumentará su poder y te lo devolverá. Ofrécele gustosamente hoy cada sesión de práctica y él te hablará recordándote que eres espíritu, uno con él y con Dios, uno con tus hermanos y con tu ser. Escucha las seguridades que te da cada vez que pronuncias las palabras que él te ofrece hoy y permite que él le diga a tu mente que son verdad. Utilízalas contra cualquier tentación y evita las lamentables consecuencias que la tentación trae consigo si sucumbes a la creencia de que eres otra cosa. El Espíritu Santo te brinda paz hoy. Recibe sus palabras y ofréceselas a él. Lección 98. Aceptaré el papel que me corresponde en el plan de Dios para la salvación. Hoy es un día de una consagración especial. Hoy vamos a adoptar una postura firme en favor de un solo bando. Nos vamos a poner de parte de la verdad y a abandonar las ilusiones. No vacilaremos entre una cosa y otra, sino que adoptaremos una firme postura en favor de Dios. Hoy nos vamos a consagrar a la verdad y a la salvación tal como Dios la planteó. No vamos a alegar que es otra cosa ni a buscarla donde no está. La aceptaremos gustosamente tal como es y desempeñaremos el papel que Dios nos asignó. ¡Qué dicha tener certeza! Hoy dejamos de lado todas nuestras dudas y nos afianzamos en nuestra postura, seguros de nuestro propósito y agradecidos de que la duda haya desaparecido y la certeza haya llegado. Tenemos una importante función que desempeñar y se nos ha provisto de todo cuanto podamos necesitar para alcanzar la meta. Ni una sola equivocación se interpone en nuestro camino. Hemos sido absueltos de todo error. Hemos quedado limpios de todos nuestros pecados al habernos dado cuenta de que no eran sino errores. Los que están libres de culpa no tienen miedo, pues están a salvo y reconocen su seguridad. No recurren a la magia ni ingenian posibles escapatorias de amenazas imaginarias y desprovistas de realidad. Descansan en la serena certeza de que llevarán a cabo lo que se les encomiende hacer. No ponen en duda su propia capacidad porque saben que cumplirán debidamente su función en el momento y lugar perfectos. Ellos adoptaron la postura que nosotros vamos a adoptar hoy, a fin de que pudiésemos compartir su certeza y aumentarla mediante nuestra aceptación. Todos aquellos que adoptaron la postura que hoy vamos a adoptar nosotros estarán a nuestro lado y nos transmitirán gustosamente todo cuanto aprendieron, así como todos sus logros. Los que todavía no están seguros también se unirán a nosotros y, al compartir nuestra certeza, la reforzarán todavía más. Y los que aún no han nacido oirán la llamada que nosotros hemos oído y la contestarán cuando hayan venido a elegir de nuevo. Hoy no elegimos solo para nosotros. ¿No vale la pena acaso dedicar 5 minutos de tu tiempo cada hora a cambio de poder aceptar la felicidad que Dios te dio? ¿No vale la pena acaso dedicar 5 minutos de cada hora a fin de reconocer cuál es tu función especial aquí? ¿Qué son 5 minutos si a cambio de ello puedes recibir algo tan grande que es inconmensurable? Has hecho por lo menos 1000 tratos en los que saliste perdiendo. He aquí una oferta que garantiza tu total liberación de cualquier clase de dolor y una dicha que no es de este mundo. Puedes intercambiar una pequeña parte de tu tiempo por paz interior y certeza de propósito, con la promesa de que triunfarás. Y puesto que el tiempo no tiene significado, se te está dando todo a cambio de nada. He aquí un trato en el que no puedes perder, y lo que ganas es en verdad ilimitado. Ofrécele hoy tu modesta dádiva de 5 minutos cada hora. Él impartirá a las palabras que utilices al practicar con la idea de hoy la profunda convicción y firmeza de las que tú careces. Sus palabras se unirán a las tuyas y harán de cada repetición de la idea de hoy una absoluta consagración hecha con fe tan perfecta y segura con la que Él tiene en ti, como la que Él tiene en ti. La confianza que Él tiene en ti impartirá la luz a todas las palabras que pronuncies e irás más allá de su sonido a lo que verdaderamente significan. Hoy practicas con Él mientras dices: aceptaré el papel que me corresponde en el plan de Dios para la salvación. En cada uno de los periodos de 5 minutos que pases con Él, Él aceptará tus palabras y te las devolverá radiantes de una fe y confianza tan grandes e inquebrantables que iluminarán el mundo con esperanza y felicidad. No dejes pasar ni una sola oportunidad de ser el feliz receptor de sus regalos, para que a tu vez puedas dárselos hoy al mundo. Ofrécele las palabras y Él se encargará del resto. Él te ayudará a entender tu función especial. Él allanará el camino que te conduce a la felicidad y la paz y la confianza serán sus regalos, su respuesta a tus palabras. Él responderá con toda su fe, dicha y certeza, que lo que dices es verdad. Y entonces gozarás de la misma convicción de que goza aquel que conoce tu función en la tierra así como en el cielo. Él estará contigo durante cada sesión de práctica que compartas con Él e intercambiará cada instante de tiempo que te ofrezcas por intemporalidad y paz. Pasa la hora preparándote felizmente para los próximos 5 minutos que vas a volver a pasar con Él. Repite la idea de hoy mientras esperas la llegada de ese feliz momento. Repítela a menudo y no te olvides de que cada vez que lo haces, preparas a tu mente para el feliz momento que se acerca. Y cuando la hora haya transcurrido y Él esté ahí una vez más para pasar otro rato contigo, siéntete agradecido y deja a un lado toda tarea mundana, pensamiento insignificante o idea restrictiva, y pasa un feliz rato en su compañía otra vez. Dile una vez más que aceptas el papel que Él quiere que asumas y que te ayudará a desempeñar, y Él hará que estés seguro de que deseas tomar esa decisión, la cual Él ya ha tomado contigo y tú con Él.